Bienvenidos a Oración Poderosa. Oraciones milagrosas y poderosas para causas imposibles. Si lo deseas, mientras escuchas esta oración, escribe debajo en los comentarios tu petición para reforzarla aún más. Libera todos tus pensamientos y tan solo focalízate en eso que tanto precisas en tu vida y escucha con mucha atención. Aquí vamos. Los cielos están llenos de tu gloria, mi buen Jesús, y nosotros en la tierra te amamos y te alabamos. Jesús, te llevo en mi corazón, tú lo sabes bien. Te tengo en mi mente y en mis sentimientos, tú lo sabes bien. Te tengo presente y en ti confío, tú lo sabes bien. Pues eres mi esperanza en los peores momentos y mi fuerza y constancia en la debilidad, en mi tristeza, tú me das el consuelo que necesito. Y cuando las sombras me rodean, encuentro claridad en la brillante luz de tu amor. Y porque sé que tú cuidas amorosamente de mí, pongo mis preocupaciones y problemas en tus manos. No te alejes de nosotros, Señor. No nos dejes solos. Guíanos y danos fuerzas. Ayúdanos en nuestros problemas y dificultades. Sánanos en nuestras enfermedades y dolencias. Remedia nuestros conflictos y preocupaciones laborales. Alivia nuestras desolaciones, nuestras pobrezas e infortunios. Escucha nuestra voz y atiende nuestras plegarias. Te rogamos, acude pronto a favor de nosotros, de nuestras familias y de nuestros intereses temporales y eternos. Oh Jesús, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres testigo fiel de Dios en el mundo, tú eres Dios con nosotros. Jesús, Señor de señores, que dijiste: cualquier cosa que pidierais al Padre en mi nombre, os lo concederá. Por intercesión de María, vuestra Santísima Madre, humildemente y de todo corazón, suplico con inmensa fe a vuestro Padre en vuestro nombre, que me concedáis este favor que me resulta tan difícil conseguir por mis débiles medios. Jesús, camino, verdad y vida, hoy y siempre sigue caminando a mi lado, mi Salvador. En paz viviré sabiendo que en tus dulces manos está la solución a mis problemas. Dejo mis preocupaciones en tu condición de buen pastor y las deposito en tu corazón de amor y comprensión para que las recibas y atiendas en la mayor brevedad posible. Oh Jesucristo, que dijisteis: ven, sígueme. Sé mi fiel compañero y sé mi mapa y brújula que me guíen en el recorrido que he tomado para ir con Dios, y déjame aprender a siempre estar junto con mis hermanos. Dulcísimo Redentor, oh mi buen Jesús, Señor de mi corazón, en ti confío, ayúdame por piedad, imploro de tu benignidad la gracia que he pedido. No me dejes solo, que en tal mal trance, tú que eres Cristo milagroso, concédeme la dicha de ver en breve cumplidos mis deseos. Con tu bondad, cariño y amor, lléname de bendiciones, regálame tus favores y haz que tu poder se vea reflejado en mi vida. Renueva mi alma en fe, esperanza y caridad y sosténme con tu mano hoy y siempre. Sana mis debilidades y fortalece mi espíritu. Cúbreme con el velo de tu gracia y el resplandor de tu magnificencia. Ilumíname, rígeme guárdame y gobiérname todos los días de mi vida. Colma de esperanza mi corazón y dame tu paz, mi adorado y buen Cristo. Tú, que eres la fuente de vida y que de tu plenitud recibimos todas las gracias, alivia las penas de nuestros corazones, líbranos de todos los males de cuerpo y alma, aumenta nuestra fe y enciende nuestra caridad, danos esperanza en las luchas cotidianas y otórganos la paz interior y exterior. Envía a tu Madre, la Santísima Virgen María, para que nos ampare y consuele. Envía a tus santos, a tus arcángeles y ángeles, para que nos ayuden, cuiden y guarden. En ti, bello Jesús, están nuestros triunfos y alegrías, pues tú nos das amparo y nos proteges. En ti, mi complaciente Jesús, está nuestro auxilio, pues tú nos llenas de amor y nos bendices. Por todo ello y por la intercesión de tu bendita Madre María, te pido ayuda para salir adelante de esta situación tan precaria, de estos problemas que a mí me resultan imposibles de solucionar. Yo te pido los escuches y me concedas tu asistencia para que se resuelvan favorablemente cuanto antes. A continuación, cierra tus ojos y vuelve a pedirle a Cristo Todopoderoso tu petición nuevamente. Hazla con mucha fe mientras terminas de escuchar esta milagrosa oración. Jesús, mi fe en ti es grande. En mi enorme tristeza y desaliento, te llamo con todo mi ser y me abandono enteramente a los designios de tu voluntad. Me acojo a tu manso, humilde y sagrado corazón, y con todo mi ser te pido no me dejes sin tu amparo y asistencia. Te alabo, te bendigo, te glorifico. Te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en mí y continuarás haciendo para honor y gloria tuya. Haz que experimentemos constantemente tu clemencia y la paz de tu perdón. Haz que seamos protegidos con tu bendición constante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cierra tus ojos y respira profundamente. Inhala. Exhala. Dios quiere que estés sin preocupaciones, así que libera todas tus cargas. Pásaselas a Jesús. Él está aquí contigo, está aquí para ayudarnos, para sostenernos en las dificultades. Tan solo di: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando de esta poderosa y milagrosa oración. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.